Arrancando la semana día lunes y seguimos con invitados en el estudio. Y eso lo queremos agradecer siempre, hacerlo notar. Porque hay que venirse acá en el Bermejo, siempre está unos grados más frío. Pero bueno, nos visita Fabián Castellani, director reconocido, director de teatro, parte del grupo Bajo la Arena Teatro, nos visita porque se hizo el estreno de No quedan amuletos, un espectáculo basado en el libro de la autora mendocina Vera Jerep. Se estrenó, como decíamos, el sábado pasado y se va a estar presentando todos los sábados de junio. Ya no vamos a entrar y le vamos a dar más detalles, más info, pero le vamos a agradecer haber venido a Fabián, que nos decía que es de acá, del barrio. Sí. ¿Cómo estás, Fabián? Soy bermejino. Bermejino. Muy bien. Volver al pago, de alguna manera. Me encanta. Lo disfruto cada vez que vengo, si bien yo muy chiquito me fui, pero siempre tuve mucha conexión acá con Bermejo. ¿Qué te gusta? ¿Qué te llama? Las calles, las casas, creo que tiene como un ambiente, ¿no? Ahora cuando venía, hacía mucho que no venía, y es como que entras en un lugar distinto, como si fuera un espacio, lugar distinto, ¿viste? Medio cerca y medio lejos a la vez, todo, ¿no? Claro, sí, yo venía en el auto y digo, qué lindo ir acá, quiero ir acá. Eso pensaba ahora cuando venía por acá. Bueno, bienvenido nuevamente. Contento, estás contento, se te nota la alegría, nota la felicidad, la alegría. Y gracias por contagiarla, porque es importante. Contarnos la causa, estrenaron la obra, el proceso de la obra, contanos un poquito. Bueno, después de muchos meses de trabajo, estrenamos Nos quedan amuletos el sábado, con la sala llena, con localidades agotadas, así que bueno, eso en esta época es difícil. Wow. y produce mucha felicidad, ¿no? Así que eso es un momento muy esperado siempre, ¿no? Cada vez que nos ponemos a trabajar en un proyecto, ese momento en donde lo podemos mostrar y podemos escuchar devoluciones de todo eso que hemos estado haciendo ahí enfrascado en un mundillo muy, muy particular, y cuando eso sale a la luz, bueno, empieza a tener rebotes, ¿no? Que es lo más interesante, escuchar qué le pasa a la gente cuando ve la obra. En este caso es una temática que también es muy interesante porque Vera en su texto plantea un mundo distópico futurista de aquí a 20, 30 años, ¿no? En donde la inteligencia artificial y la tecnología han reemplazado mucho de lo humano y lo humano ha quedado muy, muy relegado. Entonces es una mujer que está tratando de preservar su memoria a pesar de que tiene que borrar sus archivos, ¿no? Wow, por una obligación de la sociedad, tiene que ir borrando sus archivos de memoria. Fabián, hay una cortita, se me viene. Sí. ¿Tiene un condimento especial llevar el futurismo al teatro? Digamos que sí. Sí. ¿Tiene algo, yo me sale decir más difícil, pero ¿tiene algo eso o no? Nada que ver. Una de las cosas que planteaba yo la otra vez también en una entrevista es eso. Cómo tenés que imaginar algo que no existe, ¿no? Siempre uno cree algo que no existe en el teatro, ¿no? Pero en el tema del futurismo, bueno, vos entrás a pensar, bueno, esto podría ser así, quizás ya, o no, esto es demasiado, o demasiado poco, ¿no? En este caso, como es una mujer que está muy aferrada a su pasado, es un ambiente que tiene de todo, ¿no? Tiene algunos elementos futuristas, como una pantalla que está todo el tiempo proyectando cosas, y algunos juegos lumínicos, pero también tiene un teléfono de los antiguos, ¿no? Ahí hay un efecto muy particular que, bueno, no lo quiero spoilear porque ese teléfono es bastante protagonista en la obra y tiene algunos detalles que también son futuristas a pesar de que su formato es de los antiguos. Entonces hay ese juego, ¿no? Hay una cama de algarrobo, muy pesada, muy grande, así, entonces hay como ese juego de del pasado y el futuro, ¿no? Excelente. Bueno, nos vamos a ir metiendo de a poquito en los distintos roles de la obra, pero me surge decirte que es una obra netamente, bueno, tiene un texto de una autora mendocina, netamente local. Sí. Y la doble alegría de decir que es netamente local y que le vaya bien, y que le haya ido bien en la presentación y que estén contentos, ¿no? Sí. Pero con mucha identidad local. Sí, la verdad que es un equipo precioso. Bueno, cuando le dijimos a Vera que queríamos hacer su libro, llevarlo al teatro, le encantó la idea, así que se vino a un ensayo, le mostramos algo de lo que estábamos haciendo. la invitamos cuando hicimos ese como Work in Progress uh-huh. el año pasado. Y bueno, y también hace un par de semanas la invitamos a ver cómo había quedado, para que nos dijera, bueno, sí, no... Vera Jereb, estamos hablando de... La autora, una autora mendocina muy joven, pero que escribe increíble, una poeta maravillosa, uh-huh. y en este caso es un libro, que yo le digo libro porque es un híbrido, ¿no? Y uh-huh. entonces no es una novela, pero sí es una novela, pero a la vez está formada por cartas, es como un... En formato epistolar, son todas cartas a que hace esta mujer a otro personaje. Entonces es un formato híbrido, pero bueno, alguien quienes le llaman novela, es la verdad precioso porque tiene una poesía y a la vez una narrativa muy tremenda, ¿no? De este futuro distópico y complejo. Uh-huh. Bueno, unipersonal representado por la actriz... Celeste Álvarez, una gran actriz uh-huh. de la provincia, que tengo la suerte de dirigirla por ¿Ya has trabajado con ella? Sí. Hicimos Pez Luna, sobre textos de García Lorca, uh-huh. con ella, y en ese caso era un dúo, estuvo Claudia Raconto en un momento, y estuvo uh-huh. también Valentina Aparicio haciendo de su dúo. Esa obra también nos trajo muchas alegrías. Y bueno, la verdad que siempre es un placer trabajar con ella porque lo deja todo en los ensayos y todo el tiempo va aportando, ¿no? Es una actriz que tiene muchas ideas actorales, ¿no? Entonces yo llevo un ensayo y ella ya tiene una propuesta para mostrarme, ha pensado algo, entonces ahí es más fácil trabajar, ¿no? Que si uno tiene que generarlo todo como director, a veces se complica. A veces bueno, vos das lugar, espacio. También. Exacto. Sí, a mí me gusta trabajar así, me gusta uh-huh. mucho la creación colectiva, ¿no? En crear ahí la obra se va creando uh-huh. en el proceso. Bueno, también la participación de Pau Alonso, con el Pau. Tiene una parte audiovisual, ¿no? De video, contanos un poquito. Sí, una genia, la Pau uh-huh. también es la segunda vez que trabajo con ella, hicimos la 208, también sobre un texto de una mendocina, de Laura uh-huh. Coleta de San Rafael, que fue una obra que también contaba con audiovisual. Y bueno, lo más lindo de trabajar con Pau es que se compromete con todo el proceso, ¿no? Entonces uh-huh. viene a los ensayos, está participando, ve lo que está pasando escénicamente, no es que construye un discurso de video aparte y después hay que montarlo con el espectáculo, sino que ella va viendo, va trayendo material también, lo vamos viendo, lo vamos corrigiendo, va editando sobre lo que ya había hecho, lo va editando, lo va cortando, lo va... Entonces es un proceso también de mucho ida y vuelta, ¿no? Entonces uh-huh. verdaderamente lo que queda es algo en lo que confiamos y creemos, ¿no? No es lo que se hizo y bueno, lo tenemos que poner, sino que verdaderamente hay un laburo creativo y ahí eso de ser un grupo, ¿no? De un grupo pensando y tirando ideas teatrales ahí todo el tiempo hasta que esas ideas empiezan como a tomar forma, ¿no? Uh-huh. Excelente. Bueno, recuerdo, estamos charlando con Fabián Castellani, director de teatro de esta obra más que recomendable, No quedan amuletos. Va a estar, bueno, ya fue presentada, pero va a estar todos los sábados de junio a partir de las 21 horas en la Casa del Ciervo. Comentábamos antes de arrancar la nota la importancia también, otra alegría más, que se abre un nuevo espacio, que es un nuevo espacio para el teatro. Y todas las ventajas que tiene, ¿no? Eso de tener un espacio para crear, para desarrollar arte, en este caso el teatro acá en la provincia. Sí, sí. Ese sí, para mí es lejito, porque en Maipú... a mí me queda mucho más cerca de venirme acá a ver lejos que irme a Maipú. Pero la verdad que es un placer porque es un espacio que es, digamos, de la actriz. Entonces podemos trabajar con mucha comodidad, podemos tener la escenografía ahí... armar las luces y que las luces queden para el próximo ensayo, a veces también lo podemos hacer, porque ya lo usa como estudio, no siempre, pero eso también es un lujo, porque si no tenés que montar cada vez que haces un ensayo, poder hacer ensayo de luces, que muchas veces acá en Mendoza, cuando estrenamos en alguna sala oficial, no te dan ensayos con luces, entonces vos llegás y pones las luces y que salgan como salgan. Y después en la segunda función la vas mejorando, en la tercera la vas mejorando. En cambio acá la posibilidad de ensayar con el equipamiento técnico y todo. ¿Te ha incidido eso en la obra, en lo que quieren dar con el mensaje de la obra, el mensaje completo de la obra? ¿Te ha incidido tener esa oportunidad, digamos? Sí, después, por supuesto, por supuesto. Siempre esta es una producción muy independiente, no contamos con ningún subsidio. Lamentablemente, cuando estamos en fecha para pedir subsidio, el INT se abstuvo porque no presentaban un director del INT, lo han presentado hace muy poquito y hace muy poquito se abrieron algunas líneas de subsidio. Nosotros ya no teníamos tiempo de acceder porque estábamos por estrenar. Cuando vos solicitas un subsidio al INT, tenés que solicitarlo 3 meses antes de la fecha de estreno. Entonces tenés ahí unos parámetros, digamos, que tenés que respetar y bueno, ya ahora se abrió hace muy poquito, nosotros ya estamos a punto de estrenar, no pudimos acceder, así que es una producción completamente independiente. Completamente independiente. Todo lo hemos puesto en nuestro bolsillo. Y local, lo vamos a seguir resaltando, los textos, bueno, son locales. Y llegándote un poquito ahí, un poquito más sobre la política, sobre el arte, sobre el Instituto Nacional del Teatro, nombrabas el tema de la nueva apertura. ¿Sigue siendo de la misma manera? ¿Hay algún recorte que se viene, digamos, que han podido empezar a ver en este momento? Bueno, en primer lugar, festejamos que hayan vuelto a abrirse algunas líneas de subsidio. Lamentablemente sí hay bastante recorte porque hay muchas líneas que eran abiertas y ahora son concursables, quiere decir que van a entrar algunos pocos proyectos, ¿no? Cuando antes entraban una cantidad, yo creo que de producción de obra, yo creo que todas las que se presentaban entraban, ¿no? Era muy difícil por ahí con mayor o menor puntaje, de acuerdo al proyecto, si era mejor o peor, qué sé yo. Tenías más historia o menos historia, claro. En el teatro te dan un puntaje más alto, pero siempre. Pero alcanzaba para todas las propuestas. Exacto. Digamos. Claro, fundamental. Sí. Nadie se quedaba sin subsidio y bueno, y ahora todo eso es como mucho más recortado. También se ha abierto una de festivales que también es concursable. Entonces, bueno, hay bastante recorte ahí en el instituto, pero bueno, al menos teníamos mucho miedo y seguimos teniendo miedo porque, digamos, en la ley bases está la potestad, se le da la potestad al presidente de darle baja al INT. Entonces, el miedo persiste porque sabemos que es la idea. Sí, lo que se busca, digamos, claro, ¿no? Que de no aprobarse lo... y esa es la política que van a implementar o están implementando y van a seguir profundizando, claramente. Sí. Lamentablemente es eso, pero bueno, yo creo que la resistencia que hubo con la primera ley ómnibus donde estaba planteado el desguace del INT ha logrado que siga existiendo por ahora, más reducido, pero que siga existiendo. Así que bueno, hay que pelear para que no desaparezca y para que cada vez retome... Más que nada, lo que ha perdido es su carácter federal, ¿no? El INT era un organismo muy interesante desde ese punto de vista porque el Consejo estaba formado por integrantes de todas las provincias. Entonces, las decisiones de Consejo eran decisiones federales, ¿no? Y bueno, esto con una mirada que tiene este gobierno tan capital centrista, cava centrista, no sé cómo decirlo. Bueno, ahora las decisiones pasan más que nada por el director... que es de Buenos Aires, que es un director copado, pero es de Buenos Aires, y hay que confiar en que tenga una mirada federal, pero no lo sabemos, ¿no? Claro. No antes teníamos la seguridad que teníamos nuestros representantes que podían llevar nuestras necesidades y nuestras complejidades, que son diferentes en cada provincia, y bueno, eso ahora ya no existe. Bien, y acá en la provincia de Mendoza, Fabián, el escenario, planteando un escenario y cómo ves el rol del teatro en este escenario tan difícil, tan complicado. Seguramente va a ser el peor, ojalá que no, pero va a ser el peor. Y seguramente el arte siempre tiene la avanzada de poder manifestar y poder poner en el teatro, en la música, la bronca, lo que quiere expresar el pueblo. También va a ser un escenario propicio para hacer Arte para hacer absolutamente, teatro. Absolutamente, es un espacio de resistencia y sí. Ayer lo hablábamos porque ayer tuve función de otra obra que se llama Banderas en el Desierto y bueno, había mucha gente, es una obra que habla sobre la militancia me y teníamos... No lo he visto, me encantó el título. Sí, un trabajo muy lindo y bueno, teníamos a Aristides Vargas en el público, a Vilma Rúpolo, bueno, militantes, digamos, de sí. muchos años y de muchas batallas. Y bueno, ellos nos decían esto, ¿no? Como la importancia de la resistencia haciendo arte, pero yendo a ver arte, sí, ¿no? Sí, o sea, yendo al teatro, yendo a recitales, yendo a lecturas de libros, de poesía, porque me parece que ese espacio es un espacio que no existe en otro lugar, ¿no? Un espacio de encuentro, de encontrarnos con el otro, de charlar, de debatir, de discutir, de lo que sea, pero estar ahí, en presencia... Y entonces me parece que está buenísimo eso, ¿no? Me gustó mucho ese mensaje de la presencia como artistas generando material, pero también como ciudadanos, ¿no? Uh-huh. Esta necesidad como ciudadanos de acompañarnos uh-huh. en este proceso de resistencia que bueno, que viene siendo duro y parece que va a ser cada vez más duro, ¿no? Perfecto. Volviendo a la obra, ¿no? Sí. Sin espolear, sin... hacer una invitación desde la trama, desde algo que estuviste comentando, y de qué nos vamos a encontrar, digamos, con qué sorpresa, con qué fibra nos va a tocar. Qué... Bueno, es una obra muy emotiva, muy íntima, porque el público está un poco rodeando a ese espacio donde está la actriz, ajá. una especie de habitación, pero tipo monoambiente, ¿no? Está todo ahí, como un personaje que vive ahí y que incluso tiene un monitoreo por algún tipo de red inalámbrica uh-huh. de un técnico que la monitorea y le da agua cuando necesita agua, o sea, es todo una relación uh-huh. así muy interesante lo que se produce porque ella como que prácticamente no tiene necesidad, no uh-huh. tiene necesidades, digamos, de las que tenemos uh-huh. nosotros, de comer, tomar agua. Entonces, bueno, está en esa situación este personaje y es un personaje que justamente a partir de que el mundo ha ido cambiando hacia adaptarse a esa forma de vida, es un personaje que no se quiere adaptar, ¿no? Que no se quiere adaptar a ese uh-huh. modelo de vida y entonces justamente resiste y una de sus resistencias es crear un vínculo con un personaje del pasado, ¿no? Y hablarle a ese personaje. Y en un momento es muy interesante porque ya dice, yo me comunico con vos, pero no para hablarte a vos, sino para hablarme a mí. Lo que yo quiero cuando te hablo es yo recuperar mis recuerdos, yo mantenerlos vivos, yo seguir siendo la que quiero ser, ¿no? Entonces, bueno, es muy potente todo eso. Y al final es un poco catastrófico, así que no se los voy a spoilear. Bueno, no nos va a spoilear, pero sí te voy a meter en tema porque te voy a preguntar de lo general, según tu visión, tu vivencia, porque a mí ya el título Inteligencia Artificial ya nada, no puede salir nada bueno de ahí, ¿no? ¿Qué mundo nos propone? ¿Qué mundo hacia adelante ves? No sé, una especie de futurología, pero no. Sobre todo esto, ¿qué mundo nos propone la Inteligencia Artificial y todos sus derivados, ¿no? A veces la queremos hacer como que una herramienta más, ¿viste? Yo cada vez confío más en que las redes sociales son una herramienta, de que claro. confío en esa cuestión, depende cómo se use. El tema el que lo usa, generalmente, para fines de incidencia grande, es el que tiene más poder, ¿no? Claro. Resulta, bueno, ¿cuál es tu...? Mira, ahí hemos tenido varios debates ahí con el equipo técnico, porque bueno, también ha estado Daniela Funes como asistente de dirección, que es una gran artista muy joven también, uh-huh. Que bueno, si estás escuchando, Dani, te mando un saludo muy grande porque hoy se va de la provincia. Buen viaje. Así que buen viaje y pasada lindo, pero te vamos a extrañar. Y yo creo que es complejo porque me parece que nuestra generación, no soy más joven que yo, pero no. Somos una generación que justamente pensamos en quiénes son los que manejan eso. Me parece que hay otras generaciones que no se preguntan tanto eso, ¿no? Como que algo que ya está dado. Bien. Y nosotros decimos, che, pero ¿quién será el dueño de Instagram? ¿No? Porque, ¿quién será el dueño de Facebook? ¿Qué intereses tendrá? Porque estamos acostumbrados a ver las realidades de los intereses, ¿no? Sí. Según tus intereses es lo que cómo te vas a comportar, ¿no? Entonces, esa mirada más política, me parece que hay algunas generaciones que no se hacen esa pregunta, lo dan como... No piensan que... Como que lo ven un poco más ingenuamente, ¿no? Y que lo usan y que... Obviamente está en el uso, estoy generalizando. Sí, sí. Y me parece que a veces eso les ayuda a usarlo mejor que nosotros. Exacto. Porque le encuentran mucho más la vuelta que nosotros, que quizás tenemos un poco ese filtro de decir, che, bueno, no, pero no sé, porque esto me va a empezar a manejar la vida o no sé, y no quiero que Mark Zuckerberg haga conmigo lo que quiera, ¿no? O sea, empezamos a pensar de ahí. O lo hacemos con culpa, lo hacemos con culpa. También, también, ¿no? Entonces, bueno, nada, es interesante eso. Me parece que, digo, ninguna de las dos es la postura correcta. Son momentos históricos que hemos vivido y de lo que nos hemos rodeado que nos han generado esas maneras, pero está bueno esa pregunta, ¿no? Es decir, en la obra yo creo que se nota esa distancia entre lo que hemos planteado en la obra y la mirada de Vera en su libro, que ella es una muchacha muy joven y nosotros todo el grupo somos más vejetes, ¿no? Entonces hay una distancia ahí que es bastante clara entre lo que lees en el libro y lo que ves en la obra. Pero yo creo personalmente que es complejo, que es un mundo maravilloso en algunos puntos, pero tan peligroso, ¿no? Es tan peligroso ceder tantos permisos, ¿no? En algún momento la obra dice, tengo que ceder permisos especiales, me tienen que instalar un par de cosas para que yo pueda seguir haciendo mi trabajo. Entonces vamos como cediendo en nuestras libertades en muchos aspectos, y por ahí eso nos abre otras libertades, pero bueno, nada, me parece que es complejo. Yo no tengo ningún tipo de respuesta ni ningún tipo de futurología, sí muchas preguntas, y eso me parece que es lo que nos moviliza, ¿no? Exacto. Preguntarnos qué onda esto, ¿no? Eso nos pone inquietos, nos pone receptivos y con ganas de hacer, ¿no? Fabián, repetirnos para poder dónde podemos conseguir la entrada, toda esa data para participar de esta obra, que ya nos contáis, nos da muchas ganas de ir a ver. Felicitaciones por este enorme laburo, por seguir apostando al teatro independiente, teatro local. Felicitaciones por tu trayectoria enorme también. Y con quienes te acompañan, obviamente están trabajando contigo. Bueno, las entradas se pueden conseguir por entrada web. Es una página de internet que entran muy fácil por entrada web y les va a dar un buscador. ¿Sí? Ahí en el buscador ponen No quedan amuletos y directamente los manda al link para comprar las entradas. No se duerman, la segunda función ya está más de la mitad vendida. Ya quedan poquitas entradas para la segunda función. Tenemos entradas vendidas para todas las funciones ya. Qué bien. La última ya hay entradas vendidas, así que está bueno eso, porque ese sistema permite que la gente se organice planificando, con tiempo. Y así que, bueno, las entradas por ahí, todos los sábados de junio a las 21 horas en la Casa del Ciervo, que es en la calle Vieites 435 de Maipú. Bien. Bueno, lo mejor. Muchas gracias y gracias por el espacio. No, por favor.